Como el jueves, mire, güey, que la conocí. Como el jueves, güey, que conocí esa morena. Como el jueves, mire, güey, que la conocí. Como el jueves, güey, que conocí esa morena. De repente, miren, se me ha clavado aquí. Desde entonces que yo vivo pendiente de ella. De repente, miren, se me ha clavado aquí. Desde entonces que yo vivo pendiente de ella. Pero el viernes, miren, tengo aquí por allá. Y por eso no dejaré mi acordeoncito. Como el seguro que la tengo que recitar. Para ver si es que yo el sábado la conquisto. El seguro que la tengo que visitar. Para ver si es que yo el sábado la conquisto. La linda luna y miel, que seguro que yo el sábado la conquisto, el domingo será la linda luna y miel.